Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar una deliciosa receta de espaguetis con salsa de coliflor y cebolla caramelizada. Pues bien, hoy una vez más os queremos dar una idea para que veáis que consumir coliflor no tiene por qué ser en platos aburridos, incluso los que no sois muy amante de ella, pues que la podáis disfrutar. En esta ocasión os vamos a enseñar a preparar un plato, como os hemos dicho, que de espaguetis, de pasta, que se acompaña con una salsa de coliflor y cebolla caramelizada. La coliflor la vamos a usar para conseguir una salsa cremosa que a nosotras nos parece que combina súper bien con la pasta y la cebolla caramelizada le da un toque buenísimo. Bueno, vamos por partes. Lo primero que os aconsejamos que hagáis es empezar a preparar la cebolla caramelizada, que es muy fácil, solamente hay que cortar la cebolla en tiras finas y ponerla en una sartén a fuego lento con un poquito de aceite de oliva virgen extra y la vamos removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Si tenéis una sartén que no se pegue, pues eso será mucho mejor. Y como os he dicho, pues lo hacéis, empezáis por este paso y así podéis ir removiendo de vez en cuando, pero dejamos que la cebolla se vaya haciendo y mientras tanto hacemos lo otro. ¿Y qué es lo otro? Pues bien, tendremos que cocinar la pasta, que bueno, la ponemos a cocer en agua hirviendo y según el tiempo que nos indique el envase. Cuando esté lista, la escurrimos. Para esta ocasión, nosotras hemos usado espaguetis de trigo integral, pero bueno, en general nosotras recomendamos pasta integral, aunque si no lo es por un día tampoco pasa nada. Nos gusta ir variando entre diferentes tipos de pasta y según con quién lo acompañemos, pues va mejor con espaguetis o otros tipos de pasta más pequeña. Un truco para que sepáis cuándo usar uno u otro es, por ejemplo, los espaguetis van bien cuando van a servirse con salsas, cosas con una textura o una consistencia más líquida o más cremosa. Y la pasta tipo que sea más corta, pues va mejor para ensaladas o para platos en los que el acompañamiento de la pasta sean trocitos más grandes. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente es más fácil de comer, porque se integrará mejor los sabores y es más práctico. No se suele hacer, como ya os podéis imaginar y seguro que imagino que no lo hacéis, es una ensalada con espaguetis, porque es difícil de coger y acabaríamos comiendo los espaguetis a secas por separado y los trozos, todo lo que le pongamos a la ensalada quedaría al final, nos lo comeríamos al final sin la pasta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y bueno, con esto esperamos que os sirva para vosotros tener criterio para decir, ah, mira, pues este plato quedará mejor con espaguetis o con este tipo de pasta, porque ya sabéis que ahora mismo hay miles de tipos y que podáis ir variando y que os queden platos ricos y eso, y más divertidos. Bueno, tenemos la cebolla que se está haciendo por una parte, luego la pasta ya la tenemos cocida y lo otro que tenemos que hacer es preparar la salsa de coliflor, que ya veréis que es súper sencillo. Bien, la coliflor tenemos varias opciones. Se puede hervir en agua, cortada en trozos y suele tardar unos 20 minutos más o menos. Y hay otra opción que es más rápida, que es cocinarla en el microondas. Bueno, si ya habéis visto diferentes recetas nuestras, veréis que con muchísimas verduras os damos estas opciones. Cocinarlas como se ha visto siempre, ¿no? Cociéndoles en agua o a nosotras nos gusta mucho usar en el microondas, ya os hemos dicho que es totalmente seguro, que todo lo demás que se diga son mitos, hasta que no se demuestre lo contrario. Y pues bien, lo que nosotros hacemos es cortarla, la coliflor en trocitos, lo ponemos en un recipiente apto para microondas y tapamos todo el recipiente con papel film. Le podemos hacer unos cuantos agujeros y esto suele tardar unos 6 minutos. Esto si lo queréis hacer así en plan casero. Y luego lo que va muy bien es tener un estuche de vapor, que seguro que conocéis, el de la marca LQE, que nosotras lo tenemos y lo usamos mucho, pero hay otras marcas o si no, como ya os digo, con un recipiente y un papel film lo podéis solucionar. Y bueno, mientras la coliflor se cocina, lo que haremos será picar unos cuantos dientes de ajo y los doramos en una sartén con aceite de oliva. Y cuando ya tengamos las dos cosas hechas, añadiremos en un vaso de batidora o de la picadora, lo que vayamos a usar, añadimos la coliflor ya cocida o hecha al vapor y los ajos doraditos. Añadiremos también un poquito de leche o bebida vegetal, dependiendo lo que queráis, un poquito de agua y luego para darle sabor hemos usado sal, nuez moscada, jengibre en polvo y pimienta negra. Y simplemente lo trituramos todo hasta tener una salsa cremosa. Bien, ahora ya tenemos preparada la salsa y simplemente la añadiremos a la sartén, puede ser la misma que hemos usado para dorar los ajos, y lo vamos calentando a fuego medio para que, bueno, se vaya integrando bien y se espese un poquito. Podemos, en este momento os aconsejo que probéis el sabor y podéis rectificar añadiendo sal o pimienta o lo que consideréis necesario. Y bueno, ya está, ya tenemos la salsa. Podríais añadir aquí la cebolla caramelizada y mezclarlo todo, o bien, y bueno, y la pasta también, integrarlo todo y luego servirlo en el plato, o si queréis hacer servirlo por separado, pues cogéis un plato, ponéis un poquito de pasta, la salsa por encima y la cebolla caramelizada, da igual, como os guste más. Y luego si queréis ya darle un toque para que quede la presentación perfecta y un sabor increíble, un toque de queso parmesano rallado y un poquito de perejil fresco picado o albahaca fresca le queda genial. Os lo recomiendo que lo probéis. Y ya está, ya veis que es muy sencillo, preparamos las diferentes cosas por separado y luego lo juntamos. Es un plato muy fácil y original. Ya sabéis que nos gusta esforzarnos para daros opciones variadas y apetecibles con estas verduras como la coliflor, que ya sabemos que es una de las que más cuesta consumir. Os dejaremos en tastydetails.com, que ya sabéis que tenéis la receta completa con todos los ingredientes exactos, las cantidades, el paso a paso, la posibilidad de descargar el PDF. Si os suscribís, que ya sabéis que tenemos una suscripción mensual de 4 euros, es un precio súper bajo y con eso tenéis acceso a todas las recetas que hemos publicado. Añadimos una nueva receta cada día, que intentamos que sean variadas, y además tenéis acceso a unas planificaciones que os damos cada semana con nuestras propuestas de comidas semanales en función de los alimentos que están de temporada, unas guías para que podáis cocinar ahorrando el máximo de tiempo, y os damos también las listas de la compra hechas. O sea, todo pensado para que comer sano, fácil y variado sea, pues eso, sí, que no tengáis que dedicarle ningún esfuerzo más que poneros a cocinar unos pocos minutos y que podáis disfrutar de ello. Y nada, como siempre, nos vemos en la próxima receta. Esperamos que nos dejéis vuestras dudas si tenéis en los comentarios, os contestaremos lo más rápido que podamos. Eso sí, a los suscriptores siempre tienen preferencia para a la hora de contestarles todas esas dudas o para cualquier sugerencia que tengáis por allí, pues estamos al loro. Así que nos vemos en la próxima receta y esperamos que la disfrutéis. ¡Adiós!